Diógenes. Hola, chavalote. Buenas tardes, ¿qué tal? Uy, qué bien me escucho con estos cascos nuevos. Sí, es que... me escucho a la vez que hablo, qué cosa más rara. Lo que tiene el retorno, ¿eh? El retorno del Jedi este es muy raro. Bueno. ¿Para qué vamos a hablar de juegos de pensar si se puede hablar de juegos de matar? Que es lo que nos gusta, de matar cosas rápido. Pues sí. Porque así juegos de pensar... ¿Tetris? ¿Es de pensar? Bueno, sí. Y aparte de eso, tampoco lo hemos tratado mucho. El Civi, bueno... Bueno, el Civi sí es de pensar. Bueno, pero que final, nosotros jugáramos a matar, pero... Eso sí que se acerca más a la realidad, pero bueno. Que no. Que vamos a hablar de un juego de matar, que es lo que nos gusta. Hoy vamos a hablar de uno que no... O sea, es de matar. No te creas tú que puedes tener algún tipo de... No, es de un shooter con toques de... Nada, tío, este es de matar. No. ¿De qué estamos hablando? Del Operation Wolf. Uh-huh. Más conocido como el juego sí que tiene una metralleta puesta en la pantalla. Ese. Y luego también hablaremos un poquito del cabal. O sea, que hoy es un programa de guerra. De matar. Uh-huh. En otros, como somos de un barrio malo, a veces íbamos a máquinas que tenían pistolas encima, pero no eran para jugar, eran de la gente que estaba jugando. Eran de la gente que estaba jugando. Pero había una que tenía la pistola apuntando, que era una UCI que tenía allí, que era el Operation Wolf. Uh-huh. Bueno, pero antes de empezar a todo esto, como siempre, vamos a dejar una pequeña promo. Gratis. Y empezamos. Además. Esto es Histocast. No es Esparta, pero casi. Más que un podcast. Una tertulia distendida sobre historia. Entre amigos, sin ánimo de sentar cátedra. Escúchanos en iTunes, iVoox y en histocast.com. Porque la mejor historia es la historia. Bueno, básicamente, esto del Operation Wolf, yo lo jugaba en PC, uh-huh. En el 386, me acuerdo que ocupaba menos de un disquete, o sea, que tenía que ser pequeño. Me acuerdo yo que sí. Sobraba sitio para guardar otras cosas ahí, para guardar el RJ, el... Sí, para poder descomprimir el juego en sí mismo. No venía comprimido, este es de los primeros que me acuerdo yo, porque cuando yo tuve mi primer PC todavía no se comprimía porque no hacía falta, o sea, lo que cabía y lo que no lo cortabas con el hacha o con el RJ o con alguna mierda de aquellas. Uh-huh. Bueno, vamos a contar cosas del Operation Wolf. Vamos a ello. Este juego del año 1987. Uh-huh. Básicamente lo desarrolló los señores Taito, que uh-huh. se dedicaban a hacer un montón más de cosas. Sí, Bubble, por ejemplo, ya hablamos de él en otra ocasión. Uh-huh. Pero debe ser más o menos del mismo año, ¿no? 88, 89. Sí, más o menos. Bueno, y en España lo distribuyó Herbe Software, cuando estaban todavía vivos. Uh-huh. No sé si... Quiero que el original sería de arcade, supongo. Sí. Y luego lo llevaron a mogollón de cosas, porque el juego tuvo muchísimo éxito. Por uh-huh. ejemplo, lo vimos en... Bueno, primero en arcade, luego en ZX Spectrum, MSX, en Amstrad CPC, en NES, Master System, PC Engine, TurboGrafx. Y alguna cosa más. Y alguna cosa más que hemos encontrado por ahí. Esto es lo que dice la Wikipedia, pero luego hemos visto más mugre por ahí. Uh-huh. La que mola es la del Spectrum, ¿eh? Ayer que de verdad me sigo flipando que la gente pudiera jugar. Claro, si no había otra cosa, vale, pero que la gente pudiera jugar al Spectrum, Sí. O sea, ya era complicado jugar a la NES algunas cosas. Pues, el Operation Wolf entre ellas. Qué dolor. Yo lo estuve jugando ayer un poco. Mira, vamos a hacer meta Diógenes Digital. Estuve jugando en el JX, el que hicimos el chatar digital. La verdad es que mola mucho porque, joder, el mando es mejor que el de la NES porque se puede jugar con el analógico. Uh-huh. Con el analógico, sí. Con el analógico, y va un poco mejor, pero es que es un dolor. Yo sé, no lo llegué a jugar en NES original, pero es que el control es malísimo, o sea, quiero decir, puedes llegar a tener cierto control para matar, pero no es divertido, tío, es que tener que manejar una mirilla con la cruceta es un dolor, ¿eh? Ya. Es un dolor. Hombre, bueno. La NES tenía la Zapper, recuerdo. Eso sí que era un buen invento. Un día tenemos que contar cómo era lo de la Zapper, porque es muy gracioso cómo funciona. Yo estuve mirando cómo funciona por dentro, es saladísimo. Uh-huh. Resulta que... Que lo contamos en un chatarra digital, ¿vale? O sea, que volvemos a la Operation Wolf. Ay, es que esto era muy gracioso. Venga, lo cuento un día en un chatarra. Bueno, como hemos dicho, de año 1987, y el género es shooter, puro y duro, shooter punto. Sí, o sea, es que es el juego que... ¿Qué haces para jugar? Disparar. Ahora contamos un poco del tema. Modo de juego para un jugador, esto es importante uh-huh. porque luego sacaron versiones para más jugadores. La siguiente versión que sacaron en arcade, que la verdad que pasó bastante desapercibida, era ya para dos jugadores con dos pistolitas. Con dos metralletas, oye, que no sé por qué esto no se puso de moda, que molaba mucho. Uh-huh. Y básicamente salió en cassette y disquete y en cartucho en consola. Uh-huh. Y básicamente se trataba de eso, era un juego en el que tú tenías, presentabas el papel de una especie de comando o algo así que le tiraban allí, supongo que era Vietnam, ¿no? Sí, algo parecido, sí, sí, era, algo así, era Vietnam. Y te tiraban allí y te decían, tienes que rescatar a 5 prisioneros que están en un campo de concentración, búscate la vida, rollo Rambo, rollo uh-huh. Toma una pistola y un paquete de tabaco y ala, campeón. Uh-huh. Y básicamente lo chulo del juego es que eso, que tenías el mando, era un... Una UCI, que tú, además era bastante cómoda porque te podías, era fácil de coger, estaba, no sé cómo decir, atada, no, estaba, no era atada, era puesta encima del... Uh-huh. Del chisme del arcade, del mismo arcade, de tal manera que no tienes que sujetarla como los juegos de después, como los de zombies. Esto que eso es, sí, el time crisis. Era un poco más rollo francotirador, estaba puesto como si fuera francotirador, aunque era una UCI. Entonces tú uh-huh. mirabas por la mirilla que tenía y disparabas por ahí a cholón. Básicamente, como hemos dicho, el objetivo del juego era rescatar a 5 prisioneros uh-huh. y estaba dividido en 6 fases, que eran diferentes partes de una especie de complejo allí que había lleno de chinos. Uh-huh. Que se llamaban, para que lo quieras saber, se llamaban el Communication Setup, la Jungle Village, Powder Magazine, el Concentration Camp, que era el campo de concentración, y el aeropuerto. Vale. Así, para la gente que no tenga mucha idea de inglés, pues la instalación de comunicaciones, la jungla, el pueblo, el arsenal, el campo de concentración y el aeropuerto. Sí, poco más. Entonces tú aquí básicamente, lo chulo es que tú salías y se veía como si fuera, no voy a decir en 3D porque no era 3D, pero bueno, en visión en primera persona, uh-huh. y te empezaban a salir bichos. Bichos que eran básicamente soldados enemigos para que les dispararas. Uh-huh. Y lo chulo del juego es que por un lado tenías la UCI para pegarle tiros, luego encima tenías un botón especial para tirarles granadas que eran evidentemente limitadas uh-huh. a los carros de combate y a los helicópteros que salían, entonces sí. Estaban bien armados los vietnamitas, ¿eh? Sí, llegaron sí. a tener todo esto, madre mía. Hombre, las balas de la UCI también eran limitadas. Claro, ese es el rollo que tenía, que estaba muy bien, porque si este juego hubiera sido con balas limitadas hubiera sido un coñazo, porque hubieras ido ahí a saco. Hubieras reventado el mando, básicamente apretado todo el rato hasta que lo hubiera petado. Uh-huh. Y ya está, pero no, aquí tenía varias cosas para las que te tenías que controlar y hacer un poco de puntería. Por un lado tenía esto, que las balas eran limitadas y tenías que autorrealimentarte de balas disparando a una especie de cartuchos que salían de vez en cuando en la pantalla. Y pájaros. Pájaros también. Que los pájaros tenían cartuchos de... Sí, los de la versión de NES eran los de Duck Hunt, curioso. Sí. Y por otro lado también había en la pantalla algunos sprites que a los que no podía disparar, porque eran, por ejemplo, enfermeras de la Cruz Roja. Uh-huh. Que si las cargas pues está mal, porque se te echa encima la ONU y todo eso y te... Sí. Te meten un paquete y luego, que yo no sabía, que pensaba que eran soldados enemigos, ay. Y todo eso. Entonces tú tienes que ir salir ahí e ir disparando a todo lo que se moviera continuo, es decir, uh-huh. a los enemigos que te disparaban a la vez, y tú tenías una barra de vida, y según te iban disparando, se te iba bajando. Y eso, tenías que hacer un matar un conjunto de elementos en cada misión, y al final rescatabas uh-huh. a 5, tenías que intentar rescatar a los cinco prisioneros. Vale, era curioso porque no sé si en todas las versiones, porque en arcade no me lo llegué a pasar, pero en NES, por ejemplo, el final es diferente dependiendo de cuántos rescates o si rescatas a alguno, que si no rescatas a ninguno dices sí, mola, porque además el final es diferente, salen diferentes imágenes y es curioso porque es cuando rescatas a todos, cuando acaba el juego, sale Ronald Reagan y te... Bueno, un spray que es Ronald Reagan, básicamente. Sí, claro. Un presidente aleatorio. Sí, te felicita. Muy bien, chaval, lo has hecho muy bien. Contaremos contigo, te vamos a poner una paga y una medalla. Pero si según vas rescatando cada vez menos, te va diciendo, hombre, no está mal, pero mira a ver. Cuando rescatas 3 o 2, te dice, hombre, yo qué sé, algo has hecho, pero mira a ver, porque me da a mí que mal. Y si no rescatas a ninguno, sale enfurruñado diciendo, nada, te vas por culo, vete a... Sí, que vuelvas a rescatarlo, porque es... Ya los ha matado hecho, a todos. Ya lo has hecho fatal, fatal, fatal. Por tu puta culpa. Y bueno, como hemos dicho, pues esto, la versión de arcade era con este chisme, con la UCI, la de NES jugaba. Yo la verdad es que no se me había ocurrido nunca jugar con la Zapper. Yo, de hecho, no tenía Zapper ni... Uh-huh. Pero... No sé, se tiene que jugar bien. A esto voy porque, por ejemplo, yo tenía la versión de PC con el ratón, era muy fácil. Esto fuera muy fácil porque los sprites eran muy grandes a los que tenías que disparar. Sí. Y con el ratón el manejo era, si lo manejas, porque mira que eran ratones de bola en aquellos entonces, ¿eh? Sí, sí. Que si lo llegas a coger ahora no dejas uno vivo. Pero era te digo, que era bastante fácil liquidar a los enemigos, porque con el ratón movías enseguida, la pantalla era pequeña, sprites grandes y te los liquidabas. Uh-huh. Era curioso porque aquí, aparte de dispararte las balas que te daban, te disparaban a veces también a ti las propias, los bolones estos, que las granadas te las disparaban a ti, tenías que matarlas en el aire. Uh-huh. Era tenías un poco que, como, tenías que dispararlos, como el otro del cabal, esto que tenías sí. que disparar a una lata. Pues esto era igual, pero así para que no te dieran, voy a disparar, cuidado que me disparas. Entonces disparabas y no te mataban. Luego igualmente podías coger las granadas, igualmente disparando. Uh-huh. Estaba muy salado. No tenía, te digo, un profundo plano argumental, pero era muy divertido, no, era muy divertido. La cosa es de esto, como decimos, se divide en las 6 pantallas estas, y cuando vas a seleccionar la pantalla te meten una especie de briefing, de... ¿Cómo se traduciría briefing? Briefing. Vale. De, como de inteligencia de la misión. Te dicen los objetivos que te tienes que, uh-huh, que derrotar. Número de enemigos y número de tanques y de aviones. Y, y de helicópteros, eso es. Y también te dicen con cuántos clips de munición empiezas y con cuántas granadas, que en cada misión es diferente. Sí. Uh-huh. O sea, las primeras, al ser más facilitas, te dan más número de balas, pero según vas avanzando, las últimas ya están más ajustadas. Pues no sobran. Yo estuve ayer jugando, por ejemplo, un rato activo en la versión de NES y ibas justillo, ¿eh? Como no fueras uh-huh. cogiendo las de eso, claro, también la UCI apretada, tenías el... O sea, tenía un poco la manera de disparar, era poder disparar uno a uno y dando el botón o dejándolo apretado. Entonces, dejándolo claro, apretado. Si lo dejas apretado... Claro, ocupaba mucha pantalla, pero gastaba balas como si fuera gratis aquello. Sí. Y luego, aparte, las granadas, lo suyo era utilizarlas solamente contra los tanques y contra los helicópteros. Uh-huh. Y encima lo bueno que tenía aquí, el truco era intentar disparar una granada a dos o tres cosas que salen a la vez. Si te salen, por ejemplo, dos o tres, un tanque y un helicóptero, disparar en medio y cargártelos, porque ahorraba granadas, que la cosa estaba... Sí, o sea, las granadas tenían una especie de área expansiva. Uh-huh. No eran granadas pum, sino granadas pum y expansión. ¡Puaj! Sí, de deflagración. Uh-huh. Bueno, básicamente es curioso porque el juego tampoco es que tuviera, por lo menos en la versión arcade, no tenía un final así con un enemigo final que dijera voy a matarlo. Era una pantalla, tú pasabas la pantalla y según cumplías un poco los objetivos que te ponían en el briefing este que hemos dicho, pues uh-huh. ya lo habías pasado. En otras, por ejemplo, sí hemos visto, en otras conversiones sí que había algún tipo de enemigo final. Había, por ejemplo, en algunas había una especie de helicóptero grande o uh-huh. unos bichos ahí en el juego, yo por lo menos no, en la arcade y tal. En la de NES que estuve viéndolo ayer, cuando terminas la última pantalla y ya has completado todos los objetivos, uh-huh. dices, va, ya está, ya me lo he pasado. Pues no, te sale un helicóptero, no sé qué tipo de helicóptero es, si un Tomcat, un Apache o algo similar, y a matarle. Bueno, este juego, como hemos dicho, tuvo bastante éxito. Este juego, cuando lo veías en recreativa, la verdad es que casi siempre estaba ocupado porque era muy chulo y llamaba uh-huh. mucho la atención ante los... Hablamos del año 87, quiero decir uh-huh. que competía, no llegaba ni a competir con eso, con el Pac, Buble Buble, y los gráficos eran muy chulos, estaban muy animados, era un poco... Uh-huh. Eran muy grandes. Eran muy grandes, muy coloridos, eran un poco rollo 16 bits, de consola en voz parecido, así un poco... Sí. No sé exactamente pues eso, qué calidad tendría, pero más o menos para que te hagas una idea, y eran muy, muy, muy grandotes. Y eso, el juego tuvo secuelas después, que la verdad es que no sé muy bien por qué no tuvieron mucho éxito. En la siguiente es simplemente del año siguiente, del año 88, uh-huh. y se llamaba Operación Thunderbolt, uh-huh. que es la que hemos dicho que tuvieron, que tenía dos pistolas minivan para jugar a la vez, y ya te digo que no se puso muy de moda, o igual es que no las trajeron mucho a España, no tengo uh-huh. ni idea. Y luego ya después sí trajeron otras dos, que son el Operation Wolf 3 del año 94 y Operación Tiger del 1998. Ajá. Uh-huh. Como curiosidad diríamos que el que quiera buscarlo por ahí, hay una versión un poco piratilla del arcade que se llamaba Operation Bear, de oso, Operación Oso o algo así, que salían ahí con osos y con cosas muy raras. Está bien eso. He visto por ahí un vídeo, es una cosa muy, muy raruna. Uh-huh. Y no sé qué más podemos contar. Mira, por ejemplo, he encontrado un poco todas las versiones que había, que no son solo las tres que hemos hecho. Salió para Sinclair ZX Spectrum, MSX, CPC, Commodore 64, PC2, PC para Windows, Atari ST, Commodore Amiga, la NES, TurboGrafx 16, Sega Master System, y luego ya después se salió para Xbox y para PlayStation 2. Uh-huh. Y el juego, como hemos dicho, la verdad es que fue bastante bastante bien recibido. Por ejemplo, en el Computer and Video Games, en la revista, tuvo un 92 de score, que está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Y el resto no baja tampoco de eso. En la revista Crash tuvo un 91, Sinclair User un 90%, el Joe Sinclair tiene un 9 sobre 10 y en The Games Machine un 89, uh-huh. que está muy bien. Y luego tiene algunos premios, por ejemplo, tiene el premio Crash Smash y el CVG Hit, o sea que tiene por ahí sus cosillas, tiene su club de fans y no sé, y sus cosillas, ¿sabes? O sea que toda la gente se ve que le mola bastante. Uh-huh. Y no sé qué más se puede contar un poco así del juego este. La verdad es que está chulo, se puede jugar hoy a día de hoy, todavía puedes echar una parte, ya pasa que es un poco rollo. Uh-huh. Habría que buscar un poco la versión arcade y a ver con qué la juegas, porque claro... con teclas o con un mando también mal, es que mal, tienes que jugarlo. Sí. O te buscas algo que puedas jugar con un ratón, o te compras un arcade con la pistola directamente, o sí. te busca la vida, porque si no, muy mal. Y no sé qué más contar, se me olvida algo. hemos más, visto, o sea, quizá la, hacer un poco la, las comparaciones de, la, de las versiones. Sí, hemos visto un poco, a mí la única que me llama un poco la atención, mira, por un lado la de Spectrum es descacharrante, porque pero a mí porque me hace mucha gracia el Spectrum. La verdad es que es curioso porque los colores que salen alrededor, el marco del juego es muy chulo, sale muy colorido para ser Spectrum, que yo veo, joder, qué chulo. El problema es que el juego de dentro es como siempre en amarillo y negro feo, uh-huh, y monocromo. Uf, se te quita las ganas de jugar. No sé qué tal se jugaría con el OPQA, pero no sé. Vale. La de Astran, que es muy, muy colorida. La de Astran está muy chula, es muy parecida a la de NES, en cuanto a colorines y tal. La de NES de colorines, olvídate, es casi... No, me refiero que es muy colorida, que tiene muchos colores, no que sean colores buenos. No, pero que es colorida y los enemigos tienen colores diferentes. En NES todos los enemigos eran, tenían el mismo traje. Sí. Que eso es una cosa que se perdió, porque en el arcade sí que había varios trajes y según dependiendo del traje, pues eso... tenían un patrón de ataque u otro. Eso me recuerda que tenemos que hablar un día así, hilándolo con el POW. ¿Te acuerdas qué juego? Era un juegaco, uh-huh. El Prisoner of War, ese que había arcade, que luego lo pasaron a NES, y el de NES era muy chulo. Era una especie de Double Dragon calcao, que en arcade molaba muchísimo, que era un poco de este mismo palo. Era una especie de Double Dragon en Vietnam, o en alguna guerra similar, llámelo usted, al lado de Vietnam, debe ser, no sé, Laos o alguna mierda de esas. ¿Sí? Y eso, que se había salido dando palos, estaba muy chulo. Y no sé qué más contar de esta versión. Yo creo que ya la tenemos finiquitada, ¿no? Si alguien la quiere jugar, pues que se busque por ahí 5 duros y un arcade. Sí, sobre todo el arcade. Los 5 duros es más fácil. Bueno, y por cierto, cuando jugamos nosotros no eran 5 duros, eran 50 pelas, ¿eh? Que esta máquina era cara. Sí. O sea, se tenía el cabina grande. Sí, sí. Podías jugar por 5 duros un Street Fighter o por 50 una mierda de esta. Hijo de puta. Bueno, pues vamos a lo siguiente, a ver. Bueno, y ahora vamos con el Cabal, que es el otro jueguecito que os vamos a traer hoy. También de guerra, también de Vietnam, también arcade. Yo no sé quién le puso el nombre, porque tú luego buscas Cabal en internet y no vas tú para encontrar el juego, porque buscas Operation Wolf y sale. Pero Cabal es muy, muy difícil. ¿Qué quiso decir? Cabal, Word Dictionary, Cabal, persona inteligente, sí. que quiero matar, que no quiero ser responsable. Matar, hostias. Eso. Bueno. El jueguecito este, a diferencia del Operation Wolf que estábamos en primera persona, aquí lo vemos en tercera persona. También tenemos una pantalla llena de enemigos, en vez de ser de scroll lateral como venía el Operation Wolf, aquí es una pantalla fija donde los enemigos van a ir saliendo, pues desde normalmente desde los laterales, los helicópteros desde arriba. Sí, y alguno será, o sea, evidentemente secuela así un poco anímica es, pero ¿tú crees que está muy basado? Porque el juego es prácticamente igual. Es decir, al final es el mismo tío, eso sí, aquí lo ves, es decir, hay un sprite que te representa, ¿no? Porque lo otro tú lo veías desde tu propio, en POV, que se llama esto. Sí. Y aquí no, aquí hay un tío abajo al que le disparan que eres tú. Que eso tiene algunos beneficios. Por ejemplo, a mí este juego me parece más divertido porque por un lado puedes jugarlo con dos personas, que eso está muy bien. El mando era un mando normal, es decir, perdías un poco el toque de la pistola, pero bueno, si te hacía que fuera un poco más fácil de jugar, también lo podías ver en más sitios, que no necesitabas una creativa rara. Y tenía algunas maneras de esquivar los cosas que te iban tirando. Eso, las balas y granadazos que te tiraban. Te podías, por un lado, cubrir con elementos del paisaje, que eso estaba de puta madre, los enemigos también hacían lo mismo, ¿eh? Sí. Y sobre todo lo que molaba era que podías dar una voltereta y saltarte las balas y las explosiones, que estaba muy bien, oye. Pero lo que más molaba de este juego es que todo el escenario era destruible. Sí, sí, esto no lo han conseguido después, hay muchos años han pasado, pero aquí te podías cargar, te puedes dejar, decir, nada, te dejo aquí en pie y vamos. Nada. Te voy a joder todo el pueblo este de Vietnam, no va a quedar aquí ni las piedras van a quedar. Eso es. El juego consistía en ir destrozando enemigos y pasando pantallas. Sí, un poco al dar. No tenía ningún... Ni siquiera se curraron una historia ni nada. La historia era que eras un comando especial y tenías que derrotar a los terroristas. O sea, en teoría no era la guerra, pero todo hacía ver que era... Sí, un poco rollo Vietnam. Sí. ¿Y qué más? Esto estaba bien. El mando aquí era un poco, tal vez, lo malo que tenía. Al no ser una pistola, era un poco complicadete, pero acabas cogiendo el rollo. Acabas siendo capaz de disparar bastante bastante bien, porque y era el mando normal de una guerra. Sí, la cosa era, si no recuerdo mal, si no estabas presionando el disparo, movías el muñeco. Y si presionabas el disparo, movías la mirilla. Claro, aquí el disparo era perpetuo. Si tú estabas disparando todo el rato, movías el disparo. O sea, el rollo de esto normalmente tú lo que estabas es quieto, disparabas, y cuando te iba algo hacia ti, lo esquivabas con el movimiento normal. O sea, con dos botones lo tenías apañado. Y el tercer botón para la granada, que también teníamos granadas. ¡Granada! Eso es. los tipos de enemigos, pues aparte de los soldados y los tanques, los helicópteros. Y luego había otros que eran los que te soltaban, te reponían de granadas, porque las granadas sí que eran limitadas, que eran unos bichos, una especie de comando especial, que iban vestidos de grise y ellos daban volteretas también. Sí, sí, sí. Esos te tiraban los granadazos y si tú los matabas, pues te soltaban una granada. Pero si los dejabas heridos, aquí salían los enfermeros y si pegabas a los enfermeros te iba soltando más granadas. Aquí, al contrario que el Operate un Gol, dar a los enfermeros de la ONU era bueno. Hay que hacer un tipo de protocolo, ¿no? Nunca sabes a quién disparar. En sí, juego. Sí. Aquí este era de mata todo lo que aparecía en pantalla. En este juego, a diferencia del Operation Wolf, no había unos objetivos a cumplir en la misión, sino que tenías una barra abajo de enemigo. Y esa barra la tenías que ir rellenando. A más enemigos mataras, más rellenabas esa barra. Cuando se llenaba la barra, pasabas de pantalla. Cuando terminabas una pantalla y quedaba algo en pie, todos los objetivos que fueran demolibles caían. Y tu soldadito iba bailando alegremente en una especie de baile poco sensual hacia la siguiente pantalla. Sí. El chisme este salió por unas cuantas cosas, ¿eh? También. Sí, sí, sí. La verdad es que tuvo bastantes conversiones. Es curioso, porque yo no sabía que este había salido para NES, porque yo sí, este solamente lo jugué en arcade. Pero mira, por ejemplo, he visto que ha salido para empezar para MS-DOS, Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum, Atari ST y Amiga. Y después fue portado, como hemos dicho, a la NES por Rare, haciendo muy bien una cosa un poco Rare ahí, ¿no? No, la verdad es que la conversión estaba curiosa. Sí, le hemos estado echando un vistacillo y hemos llegado un poco al mismo acuerdo, que estaba, era un poco feucha los gráficos, pero porque tampoco la Nintendo era para mucho más, pero que cumplía muy bien, que era, se movía muy bien, era divertida de jugar y te daba la sensación de estar jugando al mismo juego, por lo menos. Que salvo que no había tanques, pero por lo demás, no, por lo menos conservaba los helicópteros. Porque los mataron todos en el arcade, que eso, sí. Esas cosas pasan. Luego, para que lo quiera saber todo, después de esto hicieron el Blood Bros, que es el de mismo, pero del Western. De Western. Que estaba así un poco más salado. Este juego es del 88, un año después del Operation Wolf, y el Blood Bros que comentaba Java es del 90. Sí. Este, como hemos dicho, yo creo que echaron un vistacillo al Operation Wolf y dijeron, esto está muy bien, vamos a hacer nuestro propio Operation Wolf. Sí, porque el Cabal desarrollado fue desarrollado por TAT, pero el publisher... El distribuidor ya fue Taito otra vez. O sea, que algo tenía que tener. Algo tenía que tener. Digamos, lo bueno de esto, que aquí sí había enemigos de final de pantalla. En el juego teníamos 5 fases divididas en 4 subfases para hacer un total de 20 pantallas. Cada pantalla guión 4, como en el Mario. Como en Super Mario, sí. Eso es. Teníamos que hacer, primero, llenar la pantalla y después salía el enemigo final. Cada enemigo final era a cada cual más chulo. La verdad es que los más chulos eran el primero y el tercero. El primero, que era un helicóptero de estos largos, tipo pepino, de doble hélice. Sí, de estos que te transportan, un transporte de tropas. Sí, pues este no tiraba tropas, tiraba unas granadas incendiarias, que estaba muy bien. Era fácil, porque lo que tenías que hacer simplemente te tiraba una ristra de granadas y tú... en la que te iba a tu sitio, tenías que dispararla para hacerte tu hueco, te quedabas ahí y en el rato ese que hasta que te tirabas la siguiente andanada, pues tú le ibas matando. El segundo enemigo era un submarino, que también era muy chulo, aparecía en un lago. Dice, ¿cómo han metido ahí un submarino en un lago con una presa? Porque así despistas al enemigo, así diría, aquí no puede haber un submarino ni de coña, hagamos aquí el cuartel general y salía el submarino, ¡juere! Sí, pues había un submarino. El tercero, que también era súper chulo, era un camión que te iba dejando torretas de misiles. Tenías que ir destrozando las torretas porque el camión pasaba, dejaba 3 torretas, a los 15 segundos salía, te dejaba otras 3 torretas y si no te habías cargado las 3 anteriores, pues ya tenías 6 torretas. Para ti, para siempre. Eso es. Y luego los dos últimos enemigos finales eran baterías de defensa. Tenías varias zonas que se abrían y empezaban a disparar. Entonces tenías que ir bastante rápido para ir destrozando, para no quedarte sin ángulo de supervivencia. Sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que eso era un poquito todo. Porque tiene una cosa curiosa, que es que en la Wikipedia viene el género como Cabal Shooter. Es decir, esto generó una categoría de juegos. Y sí. He estado escuchando ahí, leyendo un poquillo, resulta que hay más juegos de tipo uh-huh. Cabal Shooter. Por ejemplo, el Blood 2, que es el siguiente. Uh-huh. El NAM, 1975. Uh-huh. Y hay uno que es muy salado, que yo no lo conocía, que se llama Zombie Panic in Wonderland. Que le voy a echar un vistazo porque debe ser una mierda bastante parecida. Y uno que a mí sí me gustaba mucho, que es el Dynamite Duke, que el tengo ganas de echar otro vistazo uh-huh. ahora con algún emulador que pille por ahí. Vale. Y la verdad es que poco más se podía decir, salvo que el juego ganaba mucho en diversión y en dificultad, uh-huh. porque era bastante más difícil el coordinarse cuando jugaban dos personas. Sí. Porque cuando era uno, sí, tú ibas disparando, ibas matando, pero como dices, cada uno se encarga de un lado de la pantalla, sí, sí. Pero los enemigos de eso no sabían. Y el enemigo que estaba en el lado del bicho rojo podía disparar al del bicho azul, dando fuego cruzado. Disparaban a hacer daño los cabrones. Sí, sí. O sea, iban ahí a... A pinchar. A pinchar. Eran mala gente. Uh-huh. Poco más se puede contar estos juegos. Son uh-huh. muy, muy arcade y muy de jugar en arcade. Uh-huh. Quiero decir, echarles un vistazo ahora, bueno, pues para verlo. Yo, por ejemplo, ayer estuve jugando un rato de solo Operate un World para quitarme un poco el mono y bueno... Un ratillo, pero nada más, es muy complicado. Pero sí los tienes ahí en el recuerdo, pues son bonitos. Cuando te llamas, sí. Me cinco duro, voy a echar aquí. Que luego te mataban enseguida, ¿no? Porque... Sí, y las hostias que te dabas cuando te salía la escopeta, que ibas a por ellas corriendo sí. y te mataban más veces que. Muy salado. Que lo cogías. Muy salado. No se vieron, por ejemplo, yo creo que se vio bastante más el Cabal que el Operation Wolf. Yo el Operation sí. Wolf me acuerdo de verlo en algunos sitios, pero por ejemplo, Manuel Becerra hace muchos años. Sí, en lo recreativo. Pero el Cabal sí que lo voy a poner en cualquier bar de mierda, porque al ser uh-huh. una cabina normal y corriente, pues sí que lo podía ver, echarte una partida. Papá, invítame a una Coca-Cola, que no puedo beber cerveza todavía, y dame 5 euros para echar aquí al Cabal. Bueno, quédate la Coca-Cola y dame el dinero de la Coca-Cola para echarlo aquí a la máquina. Echar al Cabal. Me acuerdo que, mira, el Cabal lo tuvimos debajo del canal, de debajo de nuestro, allí de sí. nuestro barrio. Estuvo una temporada el Cabal y otro luego estuvo el Pang. Uh-huh. Este no me acuerdo si me lo pasé, pero el Pang sí, ya te lo digo yo. Y eso, yo qué sé, ya un poco más se puede contar, ¿no? Sí, la verdad es que poca cosa más. Ya para la gente que se haya quedado con el mono de haber escuchado el programa de Istocar de los tanques, aquí tiene más tanques, oye. Uh-huh. ¿Será por tanques? Sí. Pues bueno, hacemos una pausita y nos metemos con cartón y dados. ¡Hala! Buenas, esto no es Istocast, no es Washington, no es Moscú, no es Vietnam y claramente no vamos a hablar de ninguno de estos sitios. Aunque como nos retaron en su programa de Vietnam, vamos a hacer una somera competencia antes de dar pie a nuestro juego. Hoy vamos a hablar de Twilight Struggle y la Guerra Fría. Como siempre, tenemos aquí a Sergio al otro lado del micro. ¿Y qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, pues pasando frío. ¿Sí? Claro, muy acorde del tema, por supuesto. Sí, sí. Eso sí, pero vamos, con esto has tenido cartón para entrar ahí bien en calor y quemar un poco de regla. Este es cartón del durito, del que nos gusta además, ¿eh? Sí, este sí. Calienta. Esta caja da para el invierno. Sí, para el invierno y para todo poniente, si te pones. De hecho, no vamos a hablar de un juego cualquiera, vamos a hablar del mejor juego. Sí, la verdad es que sí, es el número uno. Esto es el, obviamente, para gusto los colores. Ajá. Uh-huh. Pero esto está colocado en la lista de la BGG, que ya hablaremos luego un poco de qué es la BGG, un poco más adelante. Uh-huh. Está colocado en el top número uno de juegos de mesa. Se supone que este es el mejor juego de mesa que se ha creado jamás. Uh-huh. De todo el mundo mundial y parte del extranjero. Y exactamente. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la Guerra Fría. Muy bien. Pues efectivamente, el Twilight Struggle, vamos a ir adelantando un poco el tema del juego, uh-huh. porque es un juego muy temático. Sí. Es un juego que intenta transmitirnos las sensaciones de lo que fue la Guerra Fría. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues para eso vamos a intentar explicar un poquito qué fue la Guerra Fría. Y, hombre, digo yo que a todo el mundo sabrá lo que es la Guerra Fría, pero bueno. Bueno, pero para los de la ESO y gente que ha nacido después del 90, que a lo mejor esa gente lo tiene un poquito más despistado el tema de la Guerra Fría, más que nada por no haberlo vivido en su carne. Vale, pues la Guerra Fría es la etapa política que transcurre entre 1945, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Uh-huh. Y 1990, que se considera que termina con la caída del Muro de Berlín, uh-huh. ¿vale? Y es cuando colapsan los gobiernos comunistas del este de Europa, ¿vale? Sí. ¿Cuál es la característica principal que tiene este periodo político? Pues que están enfrentadas dos superpotencias que son las dos supervivencias que resultan vencedoras o con una mayor tanto por ciento de victoria en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Uh-huh. Por un lado tenemos a Estados Unidos, que sería el bloque capitalista. Bien. Y luego, por el otro lado, estaría la Unión Soviética, lo que es la antigua URSS, uh-huh. que dirige lo que es el bloque comunista. ¿Vale? Ellos mismos se llamaban a sí mismos socialistas o socialismo real, pero bueno, fuera de ahí se le conoce como el bloque comunista, ¿vale? Sí. O sea, ellos se pusieron un nombre quizá más chulo. Efectivamente, lo que ellos querían transmitir. Uh-huh. ¿Qué es la gracia de esta guerra? Pues que es una guerra sin guerra, digamos, uh-huh. ¿vale? Es una guerra indirecta, un periodo caliente de enfrentamiento entre las dos potencias, ¿vale? Es un no soy tu amigo, si me mosqueas seguramente te pegue, pero no te voy a pegar. Exactamente, aquí la gracia está en que, como bien sabe todo el mundo, la Segunda Guerra Mundial termina cuando Estados Unidos lanza dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en el 45, uh-huh. ¿vale? Al poco tiempo después, justo terminando la Guerra de Corea, que luego hablaremos un poco de ella, ¿sí? Que justo cuando Estados Unidos dice esto lo vamos a acabar volviendo a tirar una bomba atómica, en ese preciso momento Rusia también descubre la bomba atómica. Uh-huh. Entonces dicen, Exactamente, la balanza se equilibra, uh-huh. y entonces existe un miedo mutuo a enfrentarse. Vale, sí, lo que era con el sistema este del MAD, ¿no? La MAD. Exactamente, el botón del hombre muerto. Uh-huh. ¿Vale? Que si yo moría, iba a morir, pero tú también. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay una serie de guerras periféricas. Entonces, a una serie de países o de guerrillas va a apoyar el gobierno comunista, uh-huh. y Estados Unidos pues, va a apoyar a la guerrilla o al gobierno que esté enfrente. Uh-huh. ¿Vale? En total se calcula que al fin y al cabo, durante todos estos años y durante todas estas guerras, uh-huh. pues hubo unos 60 millones de muertos. ¿Vale? Vale, a 50 años pues te sale... Más o menos a 12 millones de muertos al año. Efectivamente, tampoco está mal, ¿no? Es una no. cifra que podemos, que sí, podemos controlar. Asumible, ¿no? Control de natalidad se llama. Y hay este enfrentamiento, yo creo que pues, se manifiesta en distintos ámbitos, ¿vale? Uh-huh. En los más conocidos, digamos. Es en una carrera militar. ¿Vale? Sí. Que al fin y al cabo, aunque no haya una guerra directa, las dos superpotencias se van a volver locos por tener el mejor ejército, el más poderoso, con un mayor de número de fuerzas, ¿vale? Uh-huh. Y un mayor arsenal nuclear. Uh-huh. O sea, yo no sé el número de cabezas nucleares que termina habiendo ahora en los años 90 cuando se empieza el desarme nuclear, pero uh-huh. es brutal. O sea, para no llegarse a enfrentar ni a utilizarlas. Arsenales y arsenales. Claro, ya que se les caducaban como a nosotros los gelocatiles en casa, ¿sabes? Sí. Y la cosa de esto, aparte del arsenal nuclear, también el tener el mejor ejército, tanto en preparación como en tecnología. Entonces, efectivamente. Se fueron avanzando pues los fusiles de asalto, los tanques, aviones, submarinos, de todo. Todo era para demostrar a ver quién la tenía más larga. Uh-huh. Y claro, mucha de esta tecnología que se investiga, se descubre y se avanza, como no la podían utilizar ellos directamente, pues sirve para armar a todos los países que están de su lado en los distintos conflictos, uh-huh. ¿vale? Luego, otro de los aspectos en los que se enfrentan, pues se enfrentan en la carrera espacial, uh-huh. ¿vale? Esto les da un prestigio internacional muy importante y entonces empieza una especie de carrera, a ver quién es el primero que llega a la Luna, ¿vale? Uh-huh. Empieza ganando la URSS, que pone en órbita el Sputnik, uh-huh. manda al primer hombre al espacio, que es Yuri Gagarin. Eso es. ¿Vale? Pero luego al final pega el sprint en Estados Unidos y la misión Apolo 11, que nos sonará del cine y de las películas, uh-huh. se termina imponiendo y conquista la Luna en el año 1969. Uh-huh. Bueno, también nos sonará más la de Apolo 13. Sí, la de Tom Hanks y cómo se quedan ahí pillados. Es que en el fondo nos gusta que las historias acaben mal. Sí. Somos así de ruines. Y luego otro sitio en el que se enfrentaban, claro, como no se podían enfrentar directamente, pues utilizaban los laterales. Uh-huh. Competencia deportiva en las Olimpiadas. Sí. ¿Vale? Pues a ver quién es el que ganaba más medallas de oro en cada una de las Olimpiadas a base de dopar a las atletas a las tropas. De forma más flagrante. Sí, la verdad es que ahí hubo una carrera también, pero de drogas. Sí, porque vamos, son conocidas las historias de las deportistas de Alemania del Este, que alguna de ellas ha denunciado al gobierno alemán porque se ha tenido que convertir finalmente en un hombre. O sea, de la cantidad de hormonas que les daban, Dice que de repente les empezaron a gustar los, le empezaron a gustar los hombres. Le salió barba y se ha terminado convirtiendo en un hombre. Ah, bien. Sí, es increíble. Y luego pues también son muy famosas y muy conocidas pues las guerras sucias que ejercían los espías pues entre los de la CIA y los de la KGB, que son los servicios secretos de cada uno de los países. Sí, esto también muy, a, muy al orden del día. Nos sonará James Bond. Entonces, ¿qué pasa? Pues el juego del que queremos hablar nosotros, el del Twilight Struggle, pues sobre todo lo que trata es ser un fiel reflejo de esta época, ¿vale? Y para demostrarlo, pues os queríamos leer unas cuantas cartas y de la explicación que viene de ellas en el manual del juego. Porque una de las cosas que está mejor y que más mola de este juego es que es... bueno, luego hablaremos un poco de las ediciones. Hay, a grosso modo hay una edición primera que es un poco más cutrilla, con lo que, el cartón más fino. Y luego hay una edición deluxe, que es la que utiliza De Beer para sacarlo, que ya el cartón es bueno, es más duro y tal. Entonces, esta edición está súper bien, ¿vale? Y una de las cosas que más mola es que del manual que viene, que puede asustar en un primer momento con 36 páginas, sí. Que 36 páginas para un pseudo wargame son la caña, pero luego cuando lo miras te das cuenta que la mitad de ellas lo que hacen es que ponen te explican el contexto histórico de cada una de las cartas. ¿Vale? Al fin y al cabo, las cartas que trae, que es un juego de motor de cartas, van a traer eventos que son los que marcan durante toda esta época. Sí, ¿vale? Porque el juego lo que nos hace es nos lleva desde el inicio de la Guerra Fría hasta el final, en cuanto a cronología, del 45 al 90, más o menos. Sí, uno de los jugadores se va a coger Estados Unidos y el otro va a coger a Rusia. ¿Vale? Entonces las cartas también están divididas en tres periodos, un periodo inicial, luego otro medio y otro final, ¿vale? Para que sea más o menos consecuente. No tiene por qué ser al pie de la letra como otros wargames, ¿vale? Otros wargames lo que te van haciendo es guiando paso por paso por las batallas y no puede salirse de ahí. Este, sin embargo, puede dar ocasión a que ocurran cosas raras, porque ya veremos cómo hay cartas del primer periodo que pueden terminar saliendo al final y demás. O sea, no tiene que ser completamente realista, pero sí que intenta meternos dentro de la historia y yo creo que sí que lo consigue. ¿Vale? Entonces, si te parece, leemos algunas de las cartas que vienen para que veamos lo bien que están explicadas y lo bien que nos meten dentro del contexto de la historia. Vale. ¿Vale? Mira, yo, por ejemplo, aquí he sacado la Guerra de Corea, que es de la que hemos hablado un poco antes, y dice entre 1950 y 1953, iniciada tras la incursión de tropas de Corea del Norte más allá del paralelo 38, la Guerra de Corea fue el primer conflicto sancionado por las Naciones Unidas. Hasta 15 naciones desplazaron tropas a la zona con el fin de apoyar a Estados Unidos para defender la independencia de Corea del Sur. La campaña de MacArthur en el río Yalu resultó en la entrada de China en el conflicto y restauró el límite inicial del paralelo 38. ¿Vale? Esta es la famosa guerra que luego al final la terminó dividiendo Corea. Luego, por ejemplo, otra de las cartas nos da lo que sería la fundación de la OTAN, que nos cita de la siguiente manera. En 1949, la segunda parte de la estrategia norteamericana de reconstruir Europa fue la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que pronto se convirtió en sinónimo de la oposición occidental a la Unión Soviética. Una máxima bastante repetida que ilustra a la perfección su cometido es: la OTAN se creó para mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes debajo. O sea, vamos, esto era totalmente dirigido. Somos los amos del cotarro y a los que no queremos dejar jugar no juegan. Y a los que, bueno, a lo mejor dejamos jugar, pero bien controladitos. En mi casa se juega así. Pues en contraprestación, ¿qué es lo que hizo Rusia? Pues Rusia formó su bloque en el Pacto de Varsovia en el 1955, formado como reacción a la creación de la OTAN, que era percibida como un ataque de Occidente. El Pacto de Varsovia fue una alianza militar que dominaba la URSS y que englobaba a todos los países de la Europa del Este, con la excepción de Yugoslavia. La alianza era tanto táctica como armamentística a partir de los modelos y equipos militares soviéticos. Albania se retiró del Pacto de Varsovia en 1968. Bueno, esto de que la alianza era táctica como armamentística es: vosotros me dais vuestras armas, vuestros soldados y ya los dirijo yo. Eso, sí. eso dijo Rusia. Exactamente. Bien. La sutileza rusa. Sí, sí, es genuina y genial. Luego también tenemos en 1962 un suceso bastante conocido, que es la crisis de los misiles cubanos. La de los puros cubanos. Eso es. Solo mencionar, nos cita la carta, solo mencionar este suceso ya provoca pánico, dado el holocausto nuclear que estuvo a punto de desencadenarse. Durante 14 días de octubre de 1962, las dos superpotencias parecían destinadas a chocar frontalmente por la instalación de misiles balísticos de medio alcance y misiles balísticos de alcance intermedio puestos en Cuba. Para evitar la instalación adicional de más armamento soviético en Cuba, Kennedy declaró la cuarentena naval alrededor de toda la isla. Las tensiones estuvieron a punto de alcanzar el punto de no retorno cuando los soviéticos, muy graciosos ellos, abatieron un avión U-2 y Khrushchev solicitó la retirada de misiles norteamericanos de Turquía a cambio de la retirada soviética de la isla. Finalmente, Khrushchev se vio forzado a aceptar la promesa norteamericana de no invadir Cuba. Dijo, bueno, me tendré que fiar de tu palabra. Y a cambio, hubo un acuerdo privado para retirar las lanzaderas de misiles americanas de Turquía. Vamos, que fue ahí un tira y afloja de... De contén, sí. Sí, ahí sí. Parece ser que los dedos estuvieron muy cerca de apretar el botón. Sí, sí. Yo creo que ahí hemos la vez que más cerca se ha estado de iniciarse la Tercera Guerra Mundial. Sí, la verdad es que fue demasiado. Y luego, citando a nuestros amigos histocasters y la guerra de Vietnam, uh-huh. Por ejemplo, tienes la carta de Senegal y nos indica que de 1964 a 1975... dice que es difícil establecer cuándo la intervención militar norteamericana en Vietnam dejó de ser un apoyo para la contrainsurgencia anticomunista y pasó a convertirse en un auténtico Senegal, pero la resolución del Golfo de Tonkin podría ser una buena fecha. Visto retrospectivamente, parece evidente que los Estados Unidos confundieron la naturaleza del conflicto en la que se embarcaron. La de Vietnam fue sobre todo una guerra de liberación nacional, un conflicto iniciado siglos antes contra la dominación china, posteriormente contra los franceses, los japoneses y finalmente contra Norteamérica. Aunque el gobierno de Estados Unidos quizás nunca se dio cuenta de que desempeñaba un papel de opresor extranjero, esto no disminuyó la resistencia vietnamita. Como la mayoría de guerras coloniales, acabó siendo un simple cálculo de costes. Los intereses norteamericanos no compensaban las pérdidas en soldados, moral y recursos económicos que la guerra de Vietnam consumía. Pero humillar a una superpotencia es un logro, es un proceso largo y lento. Y Vietnam no fue una excepción. Uh-huh. Sí, la verdad es que estuvieron ahí 11 añitos repartiéndose estopa. Muy ricos. 11 añitos y 7 horas de podcast. 7 no, 7 solo una parte. Bueno, 7 más, sí, sí. Que eran 12 en total. Y no contándolo todo. Sí, que sí. Que se dejaron muchas cosas en el tintero. Pero bueno. Luego también tenemos otra que es la guerra árabe-israelí. Esta se sucede entre el 48 y el 49, el 56, el 67, otra franja entre el 68 y el 70, el 73 y 1982. Es complicado que se estén quietos estos, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que es inquieto. El Estado de Israel nació literalmente a partir de la guerra. Al cabo del mandato británico, Israel se vio abocada a un conflicto continuo con sus vecinos árabes y se impuso en todos ellos, salvo en la invasión del Líbano de 1982, en la que finalmente tuvo que retirarse. Los ejércitos árabes estuvieron a punto de alzarse con la victoria con su ataque sorpresa en la guerra del Yom Kippur, que esto también lo comentaron los amigos de Histocast, uh-huh. Aunque finalmente fueron derrotados. A pesar de que la intervención de las superpotencias fue una amenaza para ambos bandos, la victoria y la derrota se debieron finalmente a las propias fuerzas militares de los ejércitos árabes e israelíes. Esta gente todavía sigue dándose de hostias, así que... Sí, sí. O sea, aquí paran en el 82, pero vamos, a partir del 82, pues lo mismo, cada X años andan tirando piedras y matándose los unos a los otros. Sí, no, la verdad es que es una zona territorialmente muy golosa, porque es el que te da acceso a Turquía, a Europa por Turquía, a África por el Golfo, por Egipto, y a Asia pues directamente. Claro, entras ahí por Persia. Y luego todas las connotaciones religiosas del terreno. Sí, eso aparte, sí. Las guerras religiosas, que eso... Pues claro, pues llevan pues 4.000 años en guerra. Luego que pues hubo una serie de problemas internos que amenazan con dividir cada uno de los bloques y los episodios de protesta que se realizan pues son reprimidos de forma muy violenta. Por ejemplo, los disturbios que tienen lugar en Europa del Este entre el 56 y el 89, que algunos miembros del Pacto de Varsovia trataron en varias ocasiones de socavar el poder de Moscú, ¿vale? Los ejemplos más visibles fueron el intento de Nagy de retirar a Hungría del Pacto de Varsovia o la Primavera de Praga de 1968. Desde la perspectiva de Moscú, los efectos podrían ser devastadores si llegaban demasiado lejos, así que los tanques soviéticos se convirtieron en la imagen más universal de la voluntad de mantener sometida a Europa del Este, aunque fuera a través de la opresión más evidente. Uh-huh. Señores, queremos hacer esto. Dice que nos rebelamos. No, que tengo aquí a este señor de metal de unas cuantas toneladas que dice que queremos hacer esto. Claro. Es que Rusia lo que temía al fin y al cabo era el efecto dominó. Sabes, que cayera una parte y luego una vez que cayera eso, pues fuera tirando todo lo que ellos habían construido. Uh-huh. Hablando de caer, pues pasamos a la siguiente carta, que es derribe este muro. En 1987, con un discurso que hizo recordar los más notables de Kennedy, el presidente Reagan desafió a su homólogo soviético, Mikhail Gorbachev, que acababa de llegar al poder. Vamos, que le soltó ahí la patata y dice, secretario general Gorbachev, si busca usted la paz, si busca usted la prosperidad de la Unión Soviética y de toda Europa del Este, si busca la liberación, entonces venga a esta puerta. Señor Gorbachev, abra de una vez esta puerta. Derribe este muro. Eso se lo dijo Reagan en la puerta de Brandenburgo. Aunque provocador, el discurso produjo un pequeño alud de autocríticas en la URSS. A fin de cuentas, los países exitosos no deberían encerrar a sus ciudadanos tras un muro. 2 años después, caía el muro de Berlín y 4 después, la URSS se iba a tomar por culo. Efectivamente, la famosa perestroika y el fin de la URSS. Hacemos un mini break y escuchamos el discurso original. We welcome change and openness. For we believe that freedom and security go together, that the advance of human liberty can only strengthen the cause of world peace. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I understand the fear of war and the pain of division that afflict this continent. Luego, por ejemplo, mira, tenemos la carta de Junta de 1945 en adelante. En este contexto de la Guerra Fría, el término Junta hace referencia a la unión militar de una camarilla militar de extrema derecha con el fin de derrocar un gobierno y reemplazarlo por un dictador militar. Uh-huh. Las juntas eran algo tan habitual en Latinoamérica durante este periodo que casi se convirtieron en rituales ineludibles. La mayoría de las veces, las juntas militares obtuvieron la aprobación tácita del gobierno de Estados Unidos, ya que eliminaban a los elementos de la izquierda política de Centroamérica y Sudamérica. Algunas de las más conocidas fueron las que gobernaron Argentina desde el 76 hasta el 83 y la de Guatemala de 1954 a 1984. Uh-huh. Y esto no tiene fecha de fin, porque realmente después del fin de la Guerra Fría se sigue haciendo. Efectivamente, Estados Unidos quita, pone a gobiernos, ayuda por un lado. Tenemos también el caso de Oriente Medio, en el que en un primer momento ayuda a Irán, luego le quita la ayuda a Irán y ayuda a Irak, luego quita la ayuda a Irak. Sí, está ahí jugando al tuyo mío, y lo que hace es desestabilizar para poder meterse en el país y en forma de intereses económicos o directamente de intentar crear un estado títere. Exactamente, es la guerra indirecta. Y bueno, ya empezamos con el ciclo final, lo que daría con el fin de la Guerra Fría. Eso es. Una de las cartas que nos viene aquí sería el reformista, que está comprendida entre el periodo de 1985 a 1991. Como sucesor del brevísimo primer secretario Konstantín Chernenko, Mijaíl Gorbachov fue el único líder soviético nacido después de la Revolución Rusa de 1917. Su trabajo en el Politburo le permitió un amplio conocimiento de Occidente que influyó decisivamente en su modo de encarar el futuro de la URSS. Gorbi, como se le conocía en Occidente, acumuló rápidamente admiradores. La propia Thatcher comentó tras su llegada al poder: «Me gusta el señor Gorbachov, podremos trabajar juntos». Fue Gorbachov el que en última instancia supervisó el desmantelamiento del bloque soviético. Aunque esa agenda política, que incluía la perestroika, que es una reforma económica, y la glasnost, la libertad política, le granjeó muchos admiradores en Occidente, no le ganó demasiadas simpatías en la Unión Soviética. Finalmente, Gorbachov fue cesado como resultado de un golpe militar en el 91, ante la evidencia de su propio fracaso como modelo económico. La Federación Rusa se encomendó a un nuevo héroe al que seguir, Boris Yeltsin. Efectivamente, y más allá de estos años, el juego ya no dice nada. Uh-huh. O sea, se queda ahí, en el 89, con la caída del muro de Berlín, uh-huh. y no entra en la disolución de la URSS ni nada más. Uh-huh. Y luego yo, por último, la que tengo aquí apuntada es la de los juegos de guerra. Uh-huh. La más cortita. Que es la más cortita, y además esta nos suena porque es otra gran película. Apúntatela uh-huh. para un chatarra digital. ¿Eh? Sí, esta, sí. De 1956 a 1995. Uh-huh. La Brinksmanship, o la estrategia del borde del abismo, fue el término acuñado por John Foster Dulles para describir una política consistente en llevar las tensiones al borde de la guerra nuclear sin acabar de desencadenar el holocausto. En diversas ocasiones y bajo diferentes circunstancias, ambas supervivencias recurrieron a esta estrategia. Sin embargo, el peligro real era que en la Brinksmanship convirtiera la Guerra Fría en una guerra abierta. Además, esta práctica política tan extrema se alimentaba del manido discurso de lanzar los misiles al mínimo indicio de ataque. La teoría consistía en que si el enemigo lanzaba un ataque nuclear sobre tus posiciones, debías lanzar inmediatamente tu respuesta antes de que tus armas fueran destruidas en los hilos de lanzamiento. A raíz de esta política, el poder de respuesta de ambas superpotencias a una amenaza real de ataque nuclear se redujo de unas horas a unos pocos minutos. El 9 de noviembre de 1979, los Estados Unidos estuvieron a punto de lanzar una respuesta nuclear masiva cuando un fallo en los sistemas de uno de los ordenadores del NORAD indicó un lanzamiento de misiles nucleares soviéticos. Más recientemente, en 1995, ojo, que es hace 10 años, Rusia confundió el lanzamiento de un misil de investigación científico noruego por un posible ataque nuclear, y Boris Yeltsin tuvo que decidir si lanzaba una contraofensiva nuclear sobre los Estados Unidos o no. Esperemos que ese día, gracias a Dios, Boris Yeltsin no había consumido mucho vodka. Sí. O tal vez sí que había consumido demasiado. Y dijo, va, paso. Y dijo, dejadme en paz. Sí, porque este señor, aparte de ser un abuelito entrañable, tenía una cara de borracho que echaba para atrás. Sí, sí, era bastante sorprendente que esto me liderara la separación de la URSS. Uh-huh. Es increíble. Y esto es un poco la introducción histórica del juego. Uh-huh. O sea, cómo el juego nos mete en esta situación histórica, porque estos son extractos de lo que nos viene en las reglas acorde a las cartas que se van jugando. Efectivamente, o sea, este tochaco, todo lo que hemos leído no es que venga escrito en cada carta, ¿vale? Uh-huh. O sea, en las cartas lo único que vienen son eventos que tienen lugar sobre el juego. Por ejemplo, la de Fidel, que es la carta sobre Fidel Castro, pues uh-huh. En el texto de la carta, en el evento, dice: retira toda la influencia de los Estados Unidos en Cuba. La URSS gana la influencia necesaria para controlar Cuba. Uh-huh. ¿Vale? O sea, al final, los eventos son traducidos a cosas que pasan dentro del juego. Uh-huh. Lo único que, para pegarte el contexto histórico, al final de las reglas, pues te viene todo esto por si quieres irle poniendo un poco de cara a lo que está pasando. Uh-huh. ¿Vale? Bien. Entonces, lo que habíamos dicho al principio era que este juego está colocado como el número uno de la BGG, ¿vale? Entonces uh-huh. vamos a explicar un poco qué es la BGG. Que no es el Burger King. Que no es el Burger King, exactamente. La BGG es la Board Game Geek, ¿vale? Uh-huh. BoardGameGeek.com. Bien. ¿Y qué es esto? Pues esto es una red social que no solo pone en contacto a los jugadores de juegos de mesa, sino que pone en contacto a creadores, ilustradores, ¿vale? Uh-huh. Esto es un mundo relativamente pequeño. Y entonces, en esta página americana se centraliza y se focaliza todo el mundo que se dedica a esto de los juegos de mesa. Ajá. ¿Vale? Bien. tienes lo típico, que tiene una red social, es decir, tienes un correo electrónico interno para mandarte mensajes privados, uh-huh. Hay foros, hay un mercadillo donde puedes vender tus juegos de segunda mano. Uh-huh. Lo del mercadillo siempre es una cosa peligrosa. En algunos foros te suelen pedir un cierto número de mensajes para poder empezar a vender o incluso uh-huh. tener algunos artículos comprados para poder tú poner los tuyos a la venta. ¿Aquí tú lo has llegado a utilizar, el mercadillo de Yo no lo he llegado a utilizar por el tema de los gastos de envío. Uh-huh. Porque para comprar o vender juegos de segunda mano en España hay otras páginas, ¿vale? Uh-huh. Y ahora es Second Market, no, Dice Market me parece que se llama. Bueno, o sea, ahora mismo no me sé los nombres. Y luego hay un foro español muy grande, que es la BSK, que también ahí puedes intercambiar juegos con jugadores, ¿vale? Uh-huh. Entonces, al ser en España, pues los gastos de envío están más controlados. Uh-huh. Yo, por lo que he visto en este mercadillo, o sea, es un mercadillo fuera del foro, ¿vale? Uh-huh. Es una implementación aparte. Vale. Funciona como un mercado, no tiene nada que ver con el foro. Entonces la gente tiene su prestigio y demás. Vale, o sea, más tipo eBay o este tipo de páginas. Uh-huh. Uh-huh. Vale. ¿Y qué más cosas tiene chulas? Pues tiene fichas de los juegos, ¿vale? Entonces, cada uno de los juegos de mesa que existe, pues aquí tienes fotos, tienes entradas en foros exclusivas de este juego, digamos, solo uh-huh. referidas a este juego, pues dudas que incluso muchas veces te contestan los propios creadores, uh-huh. Alternativa a reglas que se le van ocurriendo a la gente. Luego también tienes una sección en la que hay ficheros para descargar. Entonces aquí, muchas veces si el juego es americano o está solo en inglés, pues ha habido la comunidad ha traducido las reglas y aquí las encuentras. Uh-huh. O encuentras variantes. Encuentras, digamos, si es un juego de cartas, pues cartas opcionales que ha hecho la gente. O sea, está muy bien. Como DLCs, por decirlo así. Sí, sí. Está bien. O sea, que la comunidad amplíe y enriquezca los juegos. Claro. Eso es una cosa que se agradece mucho. Luego, pues tienes la típica ficha del juego de mesa, donde te dice para cuántos jugadores es. Uh-huh. Tiene una serie de valores que están interesantes, como es el peso de un juego, ¿sabes? Puntúan de 1 a 5 cómo de duro es un juego. Uh-huh. ¿Vale? Que eso nosotros aquí nunca lo hemos dicho porque es un poco relativo, pero si un juego uh-huh. es muy complicado de jugar según la comunidad, pues se acerca más al 5. Entonces tú si ves un juego y ves 4.5, dices, joder, este tiene que ser durillo. Uh-huh. Eso es lo que en otros podcasts de juegos de mesa llaman a los jugadores culo duro. Exactamente. Bien. Los jugadores de culo duro. ¿Y qué más cosas tiene chula la BGG? Pues por ejemplo tiene Geeklist, que llaman. Uh-huh. Estos son listas que se crean con los juegos. Entonces, siguiendo algún tipo de criterio, pues por ejemplo, tienes listas de los mejores jugadores para dos personas, uh-huh. Mejores juegos temáticos, juegos que sean pit and play para un solo jugador, ¿vale? Hay uh-huh. un mogollón de listas hechas. Entonces, tú buscas la lista que tú quieras y te sacan los 30, 40, 50 juegos que haya querido añadir la comunidad y te los añade ahí. Uh-huh. ¿Qué estás buscando en Dungeon Crawler? Pues te vas a la Geeklist de Dungeon Crawler y te miras a ver cuáles te saca y te hace una pequeña review de cada uno de ellos. Ah, está bien eso. Eso está muy bien, eso está muy bien. Uh-huh. Y luego ya últimamente ya empiezan a mover dinero. Tienen un sistema también de micro-badges que no sé muy bien cómo funcionan, pero tú puedes darle dinero a la página como una especie de donaciones para comprarte iconitos y te uh-huh. vas colocando, pues yo tengo el micro-badge del Twilight Struggle, entonces te lo colocas uh-huh. en tu cuenta. Eso. ¿Vale? Vale. Y como empiezan a sacar dinero, pues están empezando a desplazar gente a los eventos. Las retransmisiones hacen retransmisiones en directo ya de la GenCon, por ejemplo. Eso está guay. Entrevistan a gente. O sea, los chavales se están empezando a mover y la verdad es que es un sitio. Si buscas información sobre un juego de mesa, yo creo que es fundamental. Uh-huh. Y aparte de esas retransmisiones de eventos, ¿llegan a retransmitir partidas en tipo de club que tengan o que se junten la comunidad? Partidas como tal yo no he visto que hayan retransmitido. Uh-huh. Pueden ser que retransmitan algo, si no directa o indirectamente, de alguna GenCon o alguna cosa por el estilo. Uh-huh. Pero no hacen sus torneillos, por ejemplo, en el juego este que comentamos en el de Reyes que me trajeron el X-Wing, que es muy uh-huh. dado a competiciones. Pues ahora me pillas. Pues puede ser que sí que hagan algún tipo de competición, fíjate. Por eso digo, o sea, o tipos en juegos de cartas, que también son muy dados al player versus player, por decirlo así, al juego competitivo, pues quizás pues, sería una idea o una evolución que se puede dar a ese canal de retransmisiones. Pues sí que puede ser. Mira, yo por lo que estoy viendo aquí hay sesiones, pero... y además hay sesiones del Star Wars del X-Wing que comentas tú. Pero son sesiones en texto, ¿sabes? En texto de foro. O sea, no hay vídeos. O sea, bueno, luego lo que sí que es cierto es que tú a cada juego te metes como usuario y puedes añadir enlaces. Puedes añadir enlaces de vídeo, de audio. Entonces, si tú te grabas un vídeo del YouTube, por ejemplo, jugando una partida, se lo puedes añadir al juego luego. Vale, o sea, ¿vale? Puedes dar contenido media a esas fichas. Eso es, esa es la gracia, porque claro, tú ahí puedes ver manuales y puedes ver, además te ponen el idioma en el que está, aunque la mayoría de información está en inglés, pero sí que hay, sí que hay muchísimos vídeos. Bien. Y no, la verdad es que competiciones no veo, ¿eh? Bueno, pues eso sería cosa de proponerlo porque es una cosa que puede enganchar mucho a la gente. Ah, y luego también tiene otras cosas también que a ti te sirve muy, muy bien de gestión. Me explico. Puedes, por ejemplo, subir tu colección. Y subes tu colección que está muy bien, con los juegos que tienes, con los que quieres, en qué nivel los quieres, si los quieres de que te están muriendo por él, o que estás un poco interesado en jugar en él, pero no necesariamente comprarlo. Las listas estas son públicas, entonces tú puedes ir a ver a un jugador, qué juegos tiene, qué juegos quiere, por si acaso quieres intercambiar algo con él. Está muy curioso. Y luego también puedes ver qué partidas juegas, aunque eso ya es un coñazo. Puedes ir metiendo cada partida que juegas. Entonces tienes aquí como un log de las partidas que has jugado. Pero lo tienes que picar tú. Sí, lo picas tú, claro. Entonces... Y lo puedes enganchar con Twitter, ¿sabes? Y luego te publica un tweet cuando estás jugando. Pues ahora mismo estoy jugando a no sé qué. Pero vamos, a mí eso me parece un poco pesado. Me imagino. Vamos, tú tienes ahí puesta tu colección, ¿no? Yo ahí tengo puesta mi colección. Si alguien está interesado, que me busque como Micro Paquito y ahí va a ver mi pequeña colección de juegos. El scroll de las páginas te viene para seleccionar elementos de 10, 20, 50, 100 e infinito. Por saber si voy a tener que hacer mucho scroll o mucha paginación o solo con 3 o 4, ¿vale? Nada, estamos empezando en esto poco a poco. Vale, llegamos vale. a los 70 y algún juegos, o sea que... Está bien, comparado con mis 4 no está nada mal, ¿eh? Poco a poco, todos andará. Es que he dejado de fumar. Claro, entonces el cartón ahora va por otro lado. Claro, entonces ahora el cartón va invertido pero sin nicotina. Bien. Bueno, para lo que nos pagan, tío. Sí, vamos a entrar en materia. Muy bien, pues mira, hacemos un poco la ficha del juego. Twilight Struggle, por si alguien no se había enterado. Bien. Dos diseñadores, Ananda Gupta y Jason Matthews. Por lo que yo he visto, esta gente tiene poco más conocidos por juegos de mesa. O sea, tú fíjate, esto es como retirarte en la cumbre, ¿sabes? Sí, o sea, esto haces uno, dices, aquí dejo esto. Quien quiera... Juegas el partido de la Champions y marcas el gol de la final y ya te quedas como Ronaldo. Haces un man a man. Sí, totalmente. Obviamente hay muchos artistas. Si es un juego de cartas, normalmente hay muchos artistas, aunque bueno, suelen ser las imágenes que vienen en las cartas suelen ser todas imágenes de archivo, que nos van a sonar todas las cartas, casi todas, de haberlas visto en libros del cole o por ahí. De historia, documentales... Sí. Aquí aparece en la BGG aparece documentado como que Chechu Nieto, que es un ilustrador español, aparece como ilustrador de la carta. No sé si tiene que ver, voy a contar una pequeña historia de este juego. Cuenta el editor de Devir, que es Xavi Carrascosa, me parece que se llama, o Xavi algo. Bueno, no, ahora mismo no me acuerdo. Me suena a Carrascosa también de que lo entrevistaron hace no mucho, también no recuerdo si en Planeta de Juego o en Días de Juego. A veces es Xavi Garriga, me parece que es. Bueno, lo que sea, el señor que edita Devir, ¿vale? Hay un vídeo por internet en el que cuenta un poco cómo consiguieron editar este juego. Este juego es en América sale por GMT, que es la empresa conocida por editar Wargames. Es gente que no debe estar muy acostumbrada a sacar juegos al exterior, ¿vale? Entonces el trato con ellos debió ser un poco especial, según contaba este hombre. Entonces, una de las cosas que hizo Devir al sacar este juego fue, le propuso a la comunidad sacar una carta que solo saliera en la edición española. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, abrieron, digamos, sus correos electrónicos y la gente le mandaba correos diciendo, pues mira, yo creo que España debería aparecer en una carta que fuera en la Guerra Civil o que fuera en el... ¿sabes? Sí. La gente proponía cosas. Ajá. Entonces, recopilaron unas cuantas y se las mandaron a los creadores del juego. Los creadores miraron las cartas y decidieron por una, y por eso la edición en español tiene una carta más que la edición en americano. Uh-huh. Y puede ser que sea por eso por lo que aparece Chechu Nieto aquí como ilustrador de la carta. Uh-huh. Está bien. ¿A qué grosso modo? Bueno, no, terminamos de hacer la fecha. Terminamos la fecha, sí, el año de publicación, vamos. Vale, 2005, uh-huh. Dos jugadores, uh-huh. 13 o más años. Sí, porque este es durito, sí. Durito, sí, durito. O sea, a mí, según vi las reglas, me acojonó, pero me acojonó. Es un juego complicado, ya veremos, uh-huh. Además, con una curva de aprendizaje bastante complicada, sí. Uh-huh. Serían 3 horas de juego. Uh-huh. Cortito, para un ratito, que tienes 5 minutos, dices, pues nada, empezamos. El típico juego de tarde. Sí. Y con mucho texto, uh-huh. ¿Vale? ¿A qué grosso modo de qué va? Pues, como hemos dicho, es un juego de 2 jugadores. Cada jugador va a llevar a una de las 2 superpotencias, Estados Unidos o la URSS, uh-huh. Y el objetivo de este juego es conseguir la supremacía mundial. Uh-huh. Al fin y al cabo, lo que ocurrió. Sí. ¿Cuál es la gracia de este juego? Pues que no es el típico wargame, uh-huh. En el que tú te vas a hacer con el poder del resto del tablero a base de pegarte con la gente, sino que se trata de ajustar al tema y tienes que ser más sutil que eso, ¿vale? Uh-huh. Tienes que hacer maniobras políticas que van a provocar conflictos en países terceros para desencadenar que tú vayas a tener más influencia sobre ciertos países, ¿vale? Uh-huh. Bueno, lo que pasó en realidad. O sea, intenta desestabilizar un país para intentar conseguir influencia para tener a ese país de tu parte. Eso es. ¿Esto en qué se traduce? Pues esto se traduce al fin y al cabo en algo que no es un wargame, uh-huh. Puramente dicho, ¿vale? No, esto se llamaría lo que es un juego de mayorías. Uh-huh. Que creo que también es la primera vez que traemos un juego de estas características. Sí, ese yo creo que es el primer juego de mayorías, efectivamente. Y el motor que usa es un motor que se llama en inglés Card Driven, uh-huh. Que es básicamente un motor de cartas, ¿vale? Que la acción se desencadena y se mueve mediante cartas. Uh-huh. ¿Cómo termina el juego? Pues el juego termina si se desencadena una guerra nuclear, uh-huh. O si uno de los 2 jugadores consigue 20 puntos de victoria. Uh-huh. ¿Vale? Y lo primero es, o sea, este juego hay una en la que la comunidad jugona, pues está la típica discusión de si este juego es o no es un wargame, ¿vale? Yo, como a mí no me gusta encasillar las cosas ni nada, pues que la gente decida lo que quiera. Es un juego de la Guerra Fría, repito, Guerra Fría. Sí, pero a mí wargame claro. Realmente no me parece. Claro, o sea, es que se supone que para ser un wargame esto debería seguir una serie de cosas, que es la reincorporación de militar, cómo darles de comer, cómo, uh-huh. Moverles por el campo, o sea, una serie de cosas que este juego no tiene. A mí no me lo parece. ¿Me parece un juego de estrategia? Sí, pero sí, más allá no lo calificaría. Yo no lo calificaría de wargame, pero como bien dices, que cada uno lo ponga donde quiera. Bueno, ¿qué tiene en la caja? Pues lo que decíamos un poco antes, hay dos ediciones que saca GMT, una muy cutrilla y luego ya se tiran el rollo y sacan una versión deluxe. Uh-huh. Nosotros, la versión que edita Devir, la que llega aquí a España en español, es la de deluxe, ¿vale? Uh-huh. Bien. Dentro tiene un tablero que es bastante grande, de 56 por 86 centímetros. Uh-huh. Necesitas una mesa buena, ¿eh? Sí, esto es grandecito. Y en el que hay impreso, pues está el típico mapa mundi político, de, uh-huh. Está el mundo separado por regiones, ya veremos luego que no son muy reales, pero bueno, uh-huh. Todo para la causa, de un cartón bastante durito, uh-huh. ¿Vale? Tenemos muchísimos contadores de cartón que vienen en planchas troqueladas, que son las que van a marcar la influencia en cada uno de los países, uh-huh. Vienen dos dados de 6 caras, que es lo que le van a meter un poco de azar al juego, uh-huh. Luego vendría el mazo de 104 cartas, y tenemos el manual, muy bueno para mi gusto, uh-huh. Porque el manual viene, aparte de, viene como 12 páginas de ayuda, de reglas, perdón. Sí. Luego vienen como 4 o 5 de una partida jugada, uh-huh. Uh-huh. ¿Vale? Porque si las reglas te han resultado duras y no las has terminado de entender, puedes ir a internet a ver unos cuantos vídeos que te explican muy bien cómo se juega este juego. Uh-huh. Y luego también tienes la oportunidad de jugarte 3 o 4 turnos tú solo, en tu casa, ¿sabes? Uh-huh. Rusia mueve esto, Estados Unidos juega esta carta, y te haces una idea perfecta. O sea, te hacen un guiado ahí, un tutorial de 3 turnos. Exactamente. Y terminas de entenderlo. Exactamente. Además te deja lanzada la partida, ¿sabes? Porque como uh-huh. no es completa, llega al tercer turno y te dice, bueno, ¿se ha terminado el juego? No, puedes seguir jugando tú si quieres. ¿Sabes? Uh-huh. Eso está muy bien. Bien. Y luego un poco, vamos a intentar hablar un poco de cómo se juega esto. Es un juego denso, ¿eh? Sí, sí. Pero demasiado denso. Vamos a intentar explicar un poco cómo se juega esto, ¿vale? En el tablero, aparte del mapa, hay un marcador del turno, uh-huh. un marcador de ronda dentro del turno, hay un marcador de carrera espacial, uh-huh. que luego hablaremos de él, pero ya empezamos a ver cómo temáticamente está metido todos los aspectos del juego, uh-huh. y un marcador de puntos de victoria. El marcador de puntos de victoria, a ver cómo lo explico yo, va de más 20 a 0 uh-huh. de parte de Rusia y luego de 0 a 20... de Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, vas moviendo el token de la parte de Estados Unidos a la parte de Rusia. Es decir, si tú lo tienes en más 5 de Estados Unidos y pierdes 7 puntos, se coloca en el más 2 de Rusia. Eso es. ¿Vale? Va oscilando de un país a otro. Uh-huh. El objetivo, obviamente, es que cada una de las potencias llegue a su 20. A su 20 puntos, efectivamente. Bien sea positivo o negativo. Eso es, o sea, eso quiere decir que no son solo 20 puntos lineales los que hay que conseguir, sino uh-huh. que hay que conseguir que en cierto momento tengas 20 puntos más que el adversario, ¿vale? Eso es. El mapa es un mapa político, como hemos dicho, está dividido en regiones: Europa, Asia, Centroamérica, Sudamérica, África y Oriente Medio. Uh-huh. Cada región está dividida en países y el mapa trata de reflejar una situación política. Es decir, que hay países que no vienen en el mapa. Otros vienen agrupados como si solo fueran uno, por ejemplo, España y Portugal. Uh-huh. Al fin y al cabo, en la Guerra Fría, lo que pintamos pues fue... Entre poco y nada. Es poco y nada, entonces nos agrupan como un solo país. Uh-huh. Canadá, por ejemplo, se considera parte de Europa. Temáticamente puede ser que tenga cierto sentido, porque puede ser que esté más cerca por influencia francesa y demás de Europa, pero bueno, uh-huh. Australia forma parte de Asia. Es decir, esto lo cuadran, pues eso. Para que el juego salga. No tiene por qué ser exactamente real. Eso es. No es fidedigno en cuanto a situación geopolítica, pero es fidedigno a lo que quieren transmitir con el juego y el sistema de juego que proponen. Eso es. Luego, el tema de las mayorías, ¿cómo es? Pues cada país va a tener un número, ¿vale? Y ese va a ser el valor de estabilidad. Uh-huh. Este es el valor que al final va a tener que superar cada una de las potencias para tener la influencia en el país, ¿vale? Es decir, uh-huh. si un país tiene una estabilidad de 3, por ejemplo, si un jugador tiene 2 puntos de influencia colocado en el país, el otro jugador deberá colocar un mínimo de 5 para poder controlarlo. Para poder quitárselo. Efectivamente. Las tokens de cartón que vienen, uh-huh. Cada cara viene con un color, ¿vale? Un color rojo para Rusia, azul para Estados Unidos y blanco por la otra cara, ¿vale? Uh-huh. ¿Por qué? Porque mientras ninguno de los dos países tenga dominado un país, se coloca la parte blanca. Uh-huh. O sea, ¿vale? es neutral. Neutral, exactamente. Y si en el momento en el que tengas más puntos que el adversario, le das la vuelta y ya está del color para que se sepa qué país controla cada potencia. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Luego, hay ciertos países que son especiales. Tiene la casilla de otro color un poco más oscuro. Y estos son los países conflictivos, uh-huh. ¿vale? Porque estratégicamente se supone que tienen más importancia que otros. Y luego esto nos va a servir porque a la hora de que intentemos dar un golpe de Estado, si queremos dar un golpe de Estado en ese país y lo conseguimos, vamos a tener que mover el track de la guerra nuclear, ¿vale? Uh-huh. El de DEFCON, ¿no? El de DEFCON, efectivamente. Y en el momento en el que un jugador mueva de DEFCON a DEFCON 1... el jugador que mueve a DEFCON 1 palma la partida directamente, uh-huh. ¿vale? O sea, el que desencadena la guerra pierde. Eso es. O sea, tiene que, antes de terminar su acción de juego, revertir ese DEFCON 1 o pierde. Eso es. Las cartas que vienen dentro. Bueno, pues como hemos dicho, es un motor de cartas. Las cartas describen eventos que suceden durante la Guerra Fría. Uh-huh. Esos eventos se traducen en términos de juego, pues en ventajas de algún tipo para uno de los jugadores. Y aquí está un poco la gracia de las cartas, ¿vale? El mazo es común para los dos jugadores. Uh-huh. Entonces, hay eventos que favorecen a Estados Unidos y otros que favorecen a la URSS. Y hay otros eventos que son neutrales, ¿vale? Uh-huh. Es posible que a ti, a tu mano, te lleguen cartas, que tú seas Estados Unidos, y te lleguen cartas favorables a la URSS. Uh-huh. ¿Vale? Y aquí está lo gracioso. Esas cartas tú las puedes jugar, digamos que de dos maneras. En la parte superior izquierda de cada una de las cartas te viene un valor, del 1 al 5 me parece que es, y un color, ¿vale? Uh-huh. Si es rojo es de Rusia, si es azul es de Estados Unidos y si es blanco es neutra. Uh-huh. Entonces, tú cuando en las acciones, si juegas la carta del enemigo y utilizas solo su poder sin querer jugar el evento, uh-huh, esa carta se va a ir a la zona de descartes. Vale. No, perdona. El evento lo vas a tener que jugar si la carta es del enemigo. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Entonces esa es la gracia, que tú vas a terminar jugando cartas que son beneficiosas para el enemigo. Uh-huh. Y tus cartas, si las gastas como puntos, como solo como puntos, vuelven a la zona de descartes, ¿vale? Uh-huh. Que van a volver a salirte luego más adelante. Uh-huh. Vale, o sea que cuando lo gastas como evento se descarta del juego, por decirlo así. Eso es, y hay algunas de esas cartas que abajo te dice que esa carta no se va a volver a jugar. Uh-huh. ¿Vale? Entonces vale, la tienes que quitar directamente de la baraja, esa no va a volver a salir. Vale. ¿Vale? Ahí empezamos ya con las componentes estratégicas. Exactamente. Luego el mazo se divide, las cartas se dividen en tres tipos. Uh-huh. Guerra temprana, guerra media y guerra final, ¿vale? Uh-huh. Primero empiezas jugando con las garras, con las cartas tempranas. Uh-huh. En el turno cuarto se meten las cartas de guerra mediana. Uh-huh. Y al principio del turno 8 las de guerra final. Uh-huh. ¿Vale? Como hemos dicho que las cartas se pueden ir metiendo en el mazo otra vez, puede ser que en el turno 8 te sigan saliendo cartas de guerra temprana, ¿vale? Ajá, vale. El juego, lo hemos dicho, son 10 turnos, ¿no? Son 10 turnos los que se juega como máximo, efectivamente. Esos, sí. Vale. Lo dicho, para evitar inconsistencias históricas, algunos de estos eventos se tienen que retirar de la partida una vez que los juegas. Uh-huh. ¿Vale? Por ejemplo, la carta de crisis de los rehenes de Irán, pues solo va a pasar una vez. No va a haber rehenes 7 veces, ¿vale? Joder, es que si no serían muy torpes dejándose capturar. Cada jugador comienza el turno con una serie de cartas en su mano, ¿vale? 8 uh-huh, al principio, en los primeros turnos, y luego 9, ¿vale? Vale. A partir del turno cuarto. Y va a tener que ir jugando todas excepto una. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque cada turno tiene 7 rondas, ¿vale? Vale. La primera carta que juegas es especial, ¿vale? Los dos bandos la descubren al mismo tiempo y están obligados a ejecutar el evento asociado siguiendo un orden, uh-huh, ¿vale? Que siempre juega primero el ruso. Vale. Luego se van jugando el resto de las cartas de la mano y se van alternando los turnos, ¿vale? Pues uno el americano, otro el ruso. Uh-huh. Durante las rondas que marque el turno en el que estés. Arriba en el tablero también hay un marcador de rondas que tienes que ir avanzando, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cómo puedes utilizar las cartas? Pues las cartas las puedes utilizar de dos formas, como decíamos. Las puedes utilizar como lo que se llama operaciones, uh-huh, que esto es utilizando los puntos de la carta. Cada carta te va a dar una cantidad de puntos de operaciones que vas a poder emplear en meterle influencia a un país directamente. Si tú tienes una carta que vale 4, pues coloco 2 en Italia, 1 en Polonia y otro en Sudáfrica, ¿vale? Uh-huh. Bien. Para que intentes tener mayoría en ese país, ¿vale? Y tengas el control de ese país. Luego, también puedes hacer que tu oponente pierda influencia sobre un país, ¿vale? Uh-huh. Que esto se le llama el realineamiento. Y luego puedes intentar ganar influencia sobre un país directamente dándole un golpe de estado. Bien, o sea, ¿vale? A las bravas. A las bravas. ¿Esta cómo es la mecánica? Pues cada cosa se hace de una forma distinta, pero es similar, ¿vale? Uh-huh. Lo que vas a terminar haciendo es, te coges la carta que has utilizado, con el valor de operaciones que sea, 4 o lo que sea, tiras un dado y se lo sumas. Si es un golpe de estado, vas a ganar tantos puntos de control sobre el país como la diferencia con el doble de puntos que tenga ese país. Vale, o sea que si tú tiras un 4, sacas un 6, tu tirada suma 10, el ruso, pongamos que nosotros estábamos tirando con los americanos, tiene un 3, sería un 6. Entonces ganamos 4 puntos de influencia sobre ese país. Eso es. ¿Vale? Y el realineamiento se hace de una forma similar. Tampoco vamos a apabullar, porque si no. Uh-huh. Y luego, ¿qué puedes hacer también? Como otra de las posibles cosas que puedes hacer es avanzar en la carrera espacial. Uh-huh. Lo de avanzar la carrera espacial, ¿qué es lo que pasa? Que, como hemos dicho antes, si tú ejecutas una carta del enemigo, tienes que ejecutar el evento obligatoriamente, ¿vale? Excepto uh-huh. si es para avanzar la carrera espacial. Entonces, si ahí tienes un evento que le va a dar mucha ventaja al enemigo, pues la gastas como avanzar en la carrera espacial. Lo mismo, tiras un dado, tienes que cumplir un requisito que te viene en el tablero, uh-huh. y si lo consigues, avanzas esa carrera espacial. Bien. Que te va a dar puntos de victoria y, en ciertos casos, ventajas en el juego. Uh-huh. Y esa carta pasa al descarte, ¿vale? No juegas el evento. Vale. ¿Vale? Luego, como hemos dicho, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues ejecutar el evento que viene en la carta, ¿vale? Si la carta que jugamos contiene un evento histórico neutral o favorable a nuestro bando, podemos escoger realizar el evento en lugar de gastar los puntos de operaciones, como hemos dicho. Y si el evento es favorable al bando opuesto, tenemos que ejecutarlo de manera obligatoria, ¿vale? Uh-huh. Y como decíamos, si lleva un asterisco la carta y aparte un texto rojo abajo que te lo dice, tienes que retirar esa carta del juego. Vale. ¿Vale? El tema de los DEFCON, como hemos dicho, ¿cómo desciende este DEFCON? Es decir, ¿cómo nos acercamos hacia la guerra nuclear? Pues normalmente con los golpes de estado que hemos dicho. Uh-huh. Resulta que luego, aparte en el DEFCON, según va avanzando en el track del DEFCON hacia un valor menor, cada vez vas a poder ir dando golpes de estados en menos sitio. Uh-huh. Es decir, cuando el DEFCON está en 4, tienes prohibido hacer golpes de estado en Europa. Si está en 3, prohibido dar los golpes de estado en Asia. Uh-huh. En 2, en Oriente Medio. Y en 1 has perdido, así que... Y en 1 has palmado. Uh-huh. ¿Vale? Vale, o sea... ¿Y cómo se mueve esto hacia el positivo? Al principio de cada ronda. Al principio de cada turno, perdón. Uh-huh. Al principio de cada turno se mueve uno hacia el 5. Eso es. Decir que la prohibición de golpes de estado es acumulativa. O sea, no es sí, solo sí, claro, en claro. Europa, Asia u Oriente Medio, es I. O sea, si está en DEFCON 3, no vamos a poder dar golpes de estado ni en Europa ni en Asia. Eso es. Y, hombre, y esto es un poco más o menos el juego, para que nos hagamos a la idea. Uh-huh. ¿Cómo se van a puntuar puntos de victoria? Pues luego hay ciertas cartas que te obligan a puntuar, ¿vale? Estas no te las puedes quedar en la mano al final del turno. De hecho... Uh-huh. En modo competición estás obligado a enseñar la carta que te queda en la mano, ¿vale? Al final de tu uh-huh. turno, para demostrar que no te quedas con una carta de puntuación en la mano. Vale. Entonces, en cada una de las... pues en guerra inicial, guerra media y tal, se incluyen cartas de puntuación. Uh-huh. Tú las juegas y te van a ir dando puntos de victoria dependiendo de una serie de condiciones que son si tienes presencia, dominio o control en el país, ¿vale? Uh-huh. Pues presencia es que tengas presencia en una serie de países, dominio es que aparte de los que... O sea, son una serie de condiciones, ¿vale? Sí. Y así vas consiguiendo los puntos de victoria en cada uno de los mazos y poco más. Uh-huh. No vamos a hablar mucho más de las reglas del juego porque tampoco tiene mucho sentido. Es muy complicado explicar un juego de este calado sí, la verdad es que solo es, con es, audio. Sí, es complicado porque aparte... las condiciones de victoria, el estar atento de todo lo que tienes que tener, cómo jugarlo y el ir gestionándolo es complicadillo porque, vale, te puedes liar como un poseso a dar golpes de estado, pero el DEFCON va a caer en picado. Entonces ahí ya te limita mucho lo que puedes jugar o lo que no puedes jugar. Uh-huh. ¿Que vas por carrera espacial? Pues sí, pero te arriesgas a perder influencia en el resto de los países. Tienes que tener un equilibrio. Libro. Eso es. Es pues lo que se suele decir de este juego, pues que es un juego con unas reglas realmente sencillas, porque o sea, cuando te pones a jugar no deja de ser un juego de mayorías, uh-huh. pero obviamente tiene una cantidad de toma de decisiones que es muy complicada. O sea, conozco a gente que se ha quedado en el turno 1 y que todavía sigue allí mirando el tablero. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer. Sí, sí. Y lo mejor y lo peor, entre comillas y según se mire, es que no puedes despistarte de lo que está haciendo tu rival. No, esto es interacción pura y dura. O sea, uh-huh. no tienes un momento de descanso. Hay otros juegos en los que mientras tu oponente está decidiendo su turno, pues tú puedes estar tranquilamente con el móvil, ¿sabes? Uh-huh. Mandándote WhatsApp con otras un colega. Cosas. Pero no, aquí hay que estar hay que estar al loro. Aquí tienes que estar full time. Uh-huh. Luego también es una cosa. la línea de aprendizaje de este juego es brutal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más te... O sea, es un juego en el que te tienes que conocer las cartas. Uh-huh. Y cuantas más cartas te conoces, pues más mejor vas a poder jugar. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, tú sabes cuántas cartas van a... Que todas las cartas van a salir de la guerra inicial, van a salir durante la guerra inicial, uh-huh. ¿vale? Antes del turno cuarto ya han salido todas las cartas. Entonces tienes que estudiártelas, tienes que saber qué carta puede salir, cuál te puede fastidiar la jugada, uh-huh. dependiendo de lo que quede en baraja. O sea, no puedes ir jugando solo con lo que te va apareciendo en mano. O sea, que al final también se puede considerar un juego de contar cartas. Sí, sí, claro. O sea, es fundamental. Saber lo que hay en la baraja, saber qué te puede tocar y jugar con las probabilidades. Efectivamente. O sea, no puedes jugar una carta que te meta muchos puntos de control en Europa si sabes que queda por salir una favorable a Rusia que va a quitar la mitad de ellas. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, pero sí. Sin embargo, si ha salido esa carta, sabes que no va a salir hasta una serie de turnos después. Entonces ya puedes hacer una cosa dependiendo de si ha salido una carta. Que te da cierta margen de operaciones para poder defenderte luego sobre esa carta cuando vuelva a salir. Efectivamente. Hay auténticos tratados de estrategia hechos sobre este juego. Como te comentaba antes, el amigo Cartesius de Viz Lúdica tiene hecho como un manual de 38 páginas de única y exclusivamente estrategia de este juego. Uh-huh. Aperturas, como si fuera el ajedrez, o sea, tiene posibilidades mil este juego. Uh-huh. ¿Vale? Como dice mi padre, agua tendrá el agua cuando la bendicen. Sí. ¿Vale? Y no son peces. No. Es un juegaco. Lo que pasa es que, así como juego de iniciación, lo mismo puede ser un poco duro. Yo esto, a alguien que no haya jugado a juegos de mesa o que no sepa si le van a gustar o no, no empezaría por aquí. Yo se lo recomendaría en dos casos. Uno, que ya sepas más o menos de juegos de mesa, uh-huh. y directamente proporcional lo que te interese esta parte de la historia. Eso sí, o sea, a gente muy, muy aficionada a la historia sí que lo va a gozar, pero ya no por el juego, sino por el contexto histórico, porque es un juego que te mete mucho en sí, además cada carta que vaya a salir te va a sonar y está uh-huh. muy bien metido y muy bien editado y todo mola mucho. Uh-huh. Incluso fíjate, abriendo la caja, en los bordes que deja a la vista una vez que abres la caja, todo alrededor te viene año por año qué es lo que va pasando desde el 45 hasta el 89. Joder. ¿Sabes? Te va diciendo guerra civil en China, enero del 46. Churchill acuña el término telón de acero en el 46. Uh-huh. ¿Vale? O sea, está muy bien editado. Y desde luego alguien que le mole mucho la historia va a afrontar este juego de otra manera. Uh-huh. ¿Sabes? Va a ser un placer leer cada una de las páginas de las reglas y pegarse con el juego. La verdad es que sí, pero es de echarle ganas y no, sí, y no sí. desesperarse rápido, porque el juego invita a desesperarse. Es duro, o sea, pero bueno, es duro, pero si sabes a lo que vas... Uh-huh. Sí, o sí. Sea, si, o sea, sabes sí, estando con preaviso no llama engaño. Uh-huh. Pero vamos, si este es el típico juego que la abuela le compra al nieto porque le ha gustado la caja, el nieto va a flipar. O se lo va a tirar a la abuela a la cabeza. Porque se lo va a tirar a la abuela a la cabeza. Eso es. Pues bueno, de este juego así, poco más podemos decir, ¿no? Pues poco más. Como habíamos visto, ahora por Twitter se está moviendo mucho del último Essen, un juego que se llama el Wir sind das Volk. Uh-huh. Nosotros el pueblo. Nosotros el pueblo, eso uh-huh. es, que debe ser el lema que utilizaban los alemanes cuando tumbaron el muro de Berlín. Uh-huh. Que parece ser que se da un aire... Yo, vamos, ni me he leído las reglas, ¿eh? Yo, de oídas, y uh-huh. literalmente de oídas, este juego, pero sí que lo andan comparando en cuanto a estilo de juego. Aquí, en vez de la Guerra Fría, estamos situados en las Alemanias Federal y Democrática, y lo que tenemos que hacer es derrotar, entre comillas, a nuestra contrapartida del otro lado del muro. Uh-huh. O sea, también está dividido el juego en turnos, cada turno en varias rondas, y el mapa es Alemania, solo Alemania, dividida también en varias condados o provincias. Sí, las provincias alemanas estas. Eso es. Uh-huh. Y tiene también condiciones de victoria que pueden ser por puntos de victoria, por imposición del modelo de gobierno. Los orientales Si logran colocar 10 comunistas, ganan. Si los occidentales logran que no haya ningún token de comunista, ganan. Uh-huh. Luego también por industria, tienes que ir poniendo industria en tus provincias e ir generando riqueza. Uh-huh. Al generar riqueza vas generando también calidad de vida, y cuanto más calidad de vida tengas, pues mejor van a estar tus trabajadores, menos revueltas vas a tener y mejor te va a ir. ¿Qué pasa uh-huh. cuando la gente está descontenta? Se te revela. La gente uh-huh. se te puede revelar o bien por eventos de cartas, que también va por cartas, o sí. porque haya una descompensación entre tus provincias. O sea, si tú no llevas medianamente equiparadas tu nivel de vida entre las diferentes provincias, se te pueden revelar. ¿Qué es esto de que Extremadura de Alemania tenga más nivel de vida que la Andalucía de Alemania? Nada, uh-huh. nada. Se te revelan los que menos calidad de vida tengan, se te revelan y te la lían. Café para todos. Sí, sí. O sea, esto es así. Es yo, por lo que he llegado a entender, es muy similar en cuanto a modo de juego. La temática sí. te la van a meter aquí. Al final uh-huh. de cada turno, lo que se hace es, se juega una carta de evento, creo recordar, que puede ser favorable o desfavorable, y va también narrando el proceso desde el inicio de la Guerra Fría hasta la reunificación alemana. Uh-huh. O sea, no es histórico, ya. pero también se toma sus licencias históricas para meter el contenido del juego. Aparentemente parece un poco más abstracto, ¿no? Tal vez. Quizá, porque mete mete más condiciones. Quizá en el Twilight Struggle solo tenemos las dos condiciones, que son el o bien puntos de victoria o cagarla con el Descon. Uh-huh. Aquí te mete los puntos de victoria, el tema de los tokens de los comunistas que hemos comentado, y el poder asfixiar económicamente a base de revueltas a tu oponente. Uh-huh. Obviamente el oriental va a tener más jodida la parte económica que el occidental. El oriental lo que puede hacer es quitar fábrica para comprar divisa y así apaciguar. Tiene uh-huh. está compensado. Es curioso, tiene que uh-huh. ser muy muy muy muy completito y muy curioso, sí, de jugar. La gente habla maravillas de él. Uh-huh. A mí lo que más me mola es que cuesta 30 pavos. Sí. Que está muy baratito. Y no sé, a ver si... No tiene mala pinta. Lo mismo a ver si lo edita alguien en España. No sé, y a ver qué tal aguanta el tiempo. Porque es que, o sea, la gracia del Twilight Struggle también es un poco que es de un juego del 2005, ¿eh? Uh-huh. O sea, que es un juego de hace 10 años y que se mantiene muy fuerte arriba. Sí, la verdad es que ha salido este año pasado, en 2014. Sí, ha salido en el Essen, en el sí, último Essen. Sí. Pero la cosa es que no se ha empezado a hablar hasta ahora, hasta diciembre de 2014. Que han pasado 3-4 meses y el juego pasó como sin pena ni gloria. ¿No? Claro, es que es la historia de... Claro. Pero suele pasar mucho con los juegos. Y luego, así como suben, bajan. ¿Sabes? Hay un momento en el que hay mucho hype, en el que de repente además se acaban las ediciones, uh-huh. no hay forma de comprarlos, y luego de un año para otro, pues ya empieza a perder fuelle, ¿sabes? Uh-huh. Pero vamos, de momento la BGG está colocada con un 8,2 y está ganando puestos. Pues según lo va conociendo la gente y van metiéndole caña, pues uh-huh. subirá. La cosa es si esta subida es como la de una cerveza, que sube muy rápido y desaparece también muy rápido, o se mantiene. Con el éxito que está teniendo, o sea, no me extrañaría que no tarde mucho en llegar a España, ¿eh? Uh-huh. O sea, a ver si le echo un vistazo a las reglas, a ver qué tal está. Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Uh-huh. muy buena pinta. El tablero es un poquito más pequeño, son 65x43, menos cartas, más madera. Sí. La edición es un poco más austera, por lo que uh-huh. tiene pinta. Sí, sí. Hombre, también se nota en el precio, porque del precio del Twilight no lo hemos comentado, pero que es sobre los 50. 50 pavos, sí. O sea, entre 45 y 50 euros, sí. Uh-huh. Que son 20 euros de diferencia. Se tiene que notar en materiales. Uh-huh. Ah, y lo último que término de juego que no hemos comentado del Twilight Struggle es que es un juego asimétrico, ¿vale? Es decir, uh-huh. El juego está intencionadamente desequilibrado. Uh-huh. De un lado y de otro. Empieza estando desequilibrado a favor de Rusia, uh-huh. y termina estando desequilibrado en favor de Estados Unidos. Uh-huh. Este es otro plus del juego. Es decir, ya no solo es que la rejugabilidad sea infinita por la cantidad de eventos que tiene, sino que ya no es lo mismo jugarlo de un lado que de otro. Eso es. O sea, las estrategias, ¿vale?, son diferentes. Se elevan al cuadrado, efectivamente. Uh-huh. Este también pasa aquí en el Birds, este raro. Struggle. Sí. Birds in Das Volk. El Darkspawn Struggle. Uh-huh. Y ya está. Pues bueno. Pues muy bien. Pues... Yo creo que poco más. Esperamos que os haya gustado este acercamiento a este tipo de juegos de historia. Uh-huh. Y ya la semana que viene... Bueno, la semana que viene no, el siguiente programa ya nos iremos a continente americano, ¿no? Yo creo que sí. Yo, por si acaso, ya he reservado mis botellas de bourbon, ¿eh? Uh-huh. Yo he comprado un ticket para un tren. A ver si me voy a coger un poco de oro por ahí. Muy bien, amiguitos. Bueno, pues despedimos aquí y ya continuamos. Adiós. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Bueno, y ya para terminar, como siempre, vamos con los métodos de contacto y por dónde nos podéis encontrar. Empezamos con el mail, que nos tenéis en diogenesdigitalpodcast@gmail.com. También nos podéis encontrar por Twitter en @diogenesdigita1, en Facebook en www.facebook.com/diogenesdigita1. Nos podéis encontrar también en iVoox, en iTunes, en podcastpedia.org, en YouTube, por Google Plus también estamos. Si queréis colaborar, también podéis pasaros por www.latostadora.com/diogenesdigital, que ahí podéis adquirir alguna de nuestras camisetas. Y luego, si queréis contactar con alguno de los componentes del programa, podéis hacerlo vía sus Twitter, java@motsguiar, en sergio@micropaquito, a mí, a Irra, me tenéis en @borrachuzo, y Carlos, que me olvidaba, en @IonDown. Hablando de Twitter, no quería dejar de mencionar a toda esta gente que nos ha estado escribiendo, a Jorge, a Gojis, Blanca, Charblue, que nos han ido dando distinto feedback de los episodios, sobre todo del de Blizzard. Teníamos mucho miedo, puesto que era bastante largo. Muchas gracias por dejarnos vuestro pequeño comentario o reseñita. Y bueno, poco más. Espero que os haya gustado el programita. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Where do you go when they fuck you over? And honor and truth have died. There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.